te fuiste metiendo entre mis venas. ¿Y qué? Mi vida se ha vuelto una condena, robando todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón. Una sonrisa. Seguimos para vos.